FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. Escuchamos algunas palabras de la querida Estela en una jornada histórica. Miles y miles, decenas de miles, no solamente colmaron la Plaza de Mayo, sino las plazas del país, enarbolando las banderas de memoria, verdad y justicia, repitiendo una y un millón de veces, nunca más, reafirmando que son 30.000, que fue un genocidio de la dictadura cívico-militar, y también un grito que se escuchó en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país: la patria no se vende. El gobierno, más allá de todas las provocaciones, el pueblo no olvida. Y así lo demostró, con las queridas madres y abuelas en el escenario leyendo un documento, con representantes de todos los sectores que son golpeados por este gobierno, con su ajuste, la inflación que conlleva despidos, pérdida del trabajo, tarifazos, no envíos de fondo para educación, para salud. Una plaza de pañuelos blancos, una plaza de memoria. Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, construidas sobre consensos democráticos y sostenida por trabajadoras, trabajadores. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debe continuar siendo querellante en los juicios de lesa humanidad. Repudiamos los despidos que se producen en ella y exigimos de inmediato la reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público. Gracias. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Durante jornada histórica el domingo pasado en Plaza de Mayo, vamos a tener muchas voces. Por supuesto, escucharemos algunas palabras de Tati Almeida y del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Muchos compañeros y compañeras brindaron su testimonio en esta jornada histórica del 24 de marzo, por memoria, verdad y justicia. Entre ellos, Hugo Yasky, Estela Díaz, Yamile Sokolovsky, Lilia López, Angélica Graciano, muchas voces, cada una con sus pensamientos, con sus reflexiones en este 24 de marzo tan particular porque tenemos un gobierno negacionista. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto maestro. Cada palmito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. También tendremos la palabra del compañero Miguel Dualde, que nos va a explicar lo que significan los vouchers educativos, esto que intenta implementar el gobierno nacional. El dengue sigue causando muertes, sigue causando enfermos y no hay una política sanitaria desde el gobierno. Recién hace un día el secretario de Salud de la Nación se reunió y no están tomando medidas. Por eso vamos a tener la palabra, el testimonio de la compañera, la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA de la provincia. Sigue la disputa en los medios públicos que intenta cerrar Telam, de hecho está cerrada, aunque las y los compañeros resisten. Un abrazo a la CAMPE de los trabajadores y trabajadoras de prensa de Telam. ¿Los quiere convertir en sociedades anónimas o cerrarlo? Vamos a tener la palabra de Diego Rossi, comunicador, periodista y docente. Se realizó la semana pasada el plenario nacional de la CTA con representantes de todo el país. Plenario muy rico en discusión, en reflexión, con representantes de las centrales obreras, la introducción de Hugo Yasky, el reconocimiento a dirigentes de sindicatos de todo el mundo que han venido a solidarizarse y apoyar la resistencia y la lucha del pueblo argentino contra el ajuste del gobierno de Milei. Y vamos a escuchar en este programa testimonios de dirigentes y dirigentes que estuvieron en el plenario nacional de la CTA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un ensus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que me vean base de Cetera en Tucumán, Cristina Leal en Santa Fe y Gastón Roberto José Goncalves Gómez en Zárate, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. El 24 de marzo de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Arturo e Isauro Arancibia, Cristina Leal y Gastón Roberto José Goncalves Gómez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica. Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado. Son 30.000. Son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha. Y casi medio siglo después seguimos preguntando, ¿dónde están? ¡Rompan el pacto de silencio! Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, su testimonio en Plaza de Mayo y además defendiendo el patrimonio nacional. Las empresas del Estado pertenecen al pueblo y no deben ser privatizadas para transformar al país en una colonia. Muchas empresas y entidades públicas, como el Banco Nación, no solo son estratégicas para el desarrollo nacional, además son rentables. Paralelismos que tiene nuestra historia, por algo el terrorismo de Estado, la reivindicación y por algo son las políticas económicas que quiere llevar adelante el gobierno de Milei y Macri. El tema de lo económico es lo que define este tipo de derecha que viene a acechar sobre el pueblo argentino. Así que hoy es un 24 de marzo muy especial, recordar nuestros sueños, recordar las convicciones que hicieron que tantos compañeros, a pesar del terrorismo de Estado, siguiesen sosteniendo las banderas. Y hoy están acá, sembrados. Hay muchos jóvenes, muchas jóvenes que están marchando, algunos por primera vez, porque entendieron que es el momento de defender la patria. Siempre los 24 son especiales para todo el pueblo argentino. El 24 es un día que nos hace recordar. Y hoy más que nunca, cuando hay negacionistas en el gobierno, cuando lo que se quiere aplicar es el mismo plan económico que tuvo como consecuencia la dictadura de 76 y los 30.000 desaparecidos. Por eso es muy importante el día de hoy de que las nuevas generaciones en esta plaza llena de jóvenes vuelvan a sostener esas banderas. Que en la Argentina no hay olvido, que en la Argentina no hay perdón y que seguimos en esa senda. Por eso es importante esta marcha y que más allá de lo que nos quieran vender los que hoy coyunturalmente están en el gobierno, los que quieren aplicar nuevamente ese plan económico, la gente no olvida y eso es lo importante. Creo que está en juego la democracia, está en juego nuestra patria, nuestra soberanía, así que está acá todas y todos juntos expresando este ajuste brutal que está llevando adelante este gobierno y que nos afecta enormemente a toda la clase trabajadora. Más que nunca, memoria, verdad y justicia, junto a nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo, decimos nunca más. Escuchábamos a la senadora bonaerense María Reigada, a Beto Pianelli, metro delegado, y a la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CETERA, Lilia López. Un gobierno decidido a reivindicar el terrorismo de Estado y aplicar su política económica. Es siempre la misma historia, y el pueblo sin claudicar, en todas las calles, en las plazas del país, un solo grito: la patria no se vende. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el alma. y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana y está el amor que su milagro arriba. Digo que mientras exista gente con ese espíritu, mientras existan poetas, mientras exista la poesía, podemos tener fe en que el mundo tendrá su salvación y la especie humana tendrá un futuro. Héctor Negro, en Canto Maestro. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Abelardo Castillo nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1935. A los 24 años obtuvo el primer premio en el concurso de la revista Vea y Lea. El jurado estaba integrado por Jorge Luis Borges, Manuel Peirú y Adolfo Bioy Casares. En 1964, sus piezas de teatro Israfel y el otro Judas fueron premiadas internacionalmente. Fue el hacedor, junto a otros escritores, de las revistas literarias El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Durante más de 40 años, dictó siempre en el living de su casa el que tal vez fuera el taller literario más importante de los muchos que se dictan en Buenos Aires. A fines del año 2016, publicó Del Mundo que Conocimos, una selección personal de sus cuentos. A lo largo de su trayectoria, ha recibido muchos premios. Sus trabajos fueron traducidos a 14 idiomas. De su labor recordamos Crónica de un iniciado, El que tiene sed, El espejo que tiembla, Las otras puertas, Ser escritor. Abelardo Castillo pasó a la inmortalidad el 2 de mayo del 2007. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Contábamos al principio sobre la epidemia que estamos viviendo en nuestro país, con muchos infectados y con más de 200 muertos. Estamos hablando del dengue. Nos habla sobre este tema la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA, provincia de Buenos Aires. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito, necesariamente tiene que existir un vector, no hay transmisión entre humanos y se caracteriza especialmente en los climas lluviosos. El cambio climático que está sufriendo nuestro país marca un antes y un después. Hoy el dengue es una enfermedad prevalente, en este momento se cuenta prácticamente con 160.000 casos y más de 200 muertos. Es una situación muy preocupante, puesto que no ha habido, excepto honrosas excepciones, campañas de prevención y un Estado que realmente cubra las necesidades de los barrios, de los distritos, de las ciudades, de las provincias, relacionadas con el trabajo de descacharrización casa por casa, trabajo de desmalezamiento y, sobre todo, campañas de prevención continuas y sistemáticas. El dengue es una enfermedad muy compleja, tiene 4 tipos de virus. En este momento en nuestro país está circulando el serotipo 3 y 4, con lo cual las personas que han tenido dengue con los serotipos 1 y 2, si vuelven a ser picados nuevamente por otro serotipo, pueden tener casos graves. Por eso es de fundamental importancia que sigamos discutiendo y solicitando al Ministerio de Salud de la Nación la vacuna del dengue, puesto que está comercializada, es una vacuna japonesa con muy buena eficacia, amplia cobertura, está absolutamente comprobada la bioseguridad, pero tiene un tema que es muy importante, que es prácticamente inaccesible, con lo cual hace que la población en esta situación de emergencia social, económica y de alimentos se encuentre también en una situación donde no acceda a estas cuestiones. El dengue hoy es un problema sanitario en nuestro país. Que exige al gobierno la responsabilidad de hacerse cargo para que nuestro pueblo no siga sufriendo sus consecuencias. Era la palabra de la secretaria de Salud Laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires, la doctora Lilian Capone. Canto Maestro, el programa de CTA. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CTA. La respuesta de nuestro pueblo va a ser contundente frente a las políticas del gobierno, la política empobrecedora y de entrega de este gobierno, pero también al ataque frontal del presidente y de quienes lo acompañan contra la política de memoria, verdad y justicia. Camille Sokolowski, y en su reivindicación de todo aquello que nosotros repudiamos. Y ya tuvimos hace pocas semanas una fecha de movilización muy impresionante que fue el 8 de marzo y estamos seguras de que hoy vamos a multiplicar esa convocatoria y esa fuerza que necesitamos para parar este proyecto y poder abrir paso a un proyecto efectivamente democrático y popular. Canto Maestro, el programa de CTA. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CTA. El gobierno nacional insiste con implementar los vouchers, los vales educativos. En contrapartida con estos recursos, niega a las provincias el envío de los fondos para educación. Nos lo cuenta el secretario de Educación de la CETERA, Miguel Dualde. Desde la CETERA salimos a rechazar esta medida emanada del gobierno nacional respecto a la emisión o a la autorización para vouchers educativos a las familias que envían a sus hijos a las escuelas privadas, porque para nosotros es una transferencia directa del sector público, de los recursos del Estado, hacia el sector privado. Históricamente CETER ha rechazado la idea de vouchers, en este caso se agrava aún más porque se da en un contexto en el que el Estado no está girando a las provincias los fondos para el FONIT, o sea, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Eso es dinero que va directo al bolsillo del trabajador y la trabajadora, de los docentes de todo el país. Y en vez de girar ese dinero, utiliza fondos del Estado para financiar a la iniciativa privada, es decir, a las familias que ya podían pagar para enviar a sus hijos a las escuelas, y ahora, en vez de ayudar a los docentes a que tengan mejores salarios, se ayuda a las familias que ya habían decidido enviar a sus hijos a las escuelas privadas. Esto es una forma directa de privatización. Nosotros lo denunciamos, estamos en total desacuerdo y necesitamos que urgentemente el Estado resuelva el envío de los recursos del Estado a la educación pública, que en parte es el FONIT, pero también el Fondo Compensador, los fondos para los comedores escolares, para pagar la quinta hora, para pagar la formación permanente que sigue todavía inactiva en lo que va del gobierno, para un montón de cosas que está incumpliendo y un ajuste brutal hacia el sector educativo. Por eso desde CETERA rechazamos toda la política educativa de este gobierno y en especial la última decisión de financiar, de subsidiar al sector privado para que la escuela privada se mantenga y se destruya la escuela pública. Subsidiar al sector privado para que se destruya la escuela pública, implementando estos voucher vales educativos, el gobierno nacional intenta destruir a la escuela pública. Nos lo contaba el secretario de Educación de la CETERA, Miguel Dualde. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Como trabajadores de la educación han sido muchas las heridas y las victorias, los aciertos y los errores, pero hemos aprendido muy bien quién es el verdadero enemigo de nuestros pibes y de nuestro pueblo, y no podemos estar al margen. Muchos de nosotros bregamos desde hace años por una educación pública integral y dinámica, que de una vez y para siempre se alce como bandera de progreso e inclusión. ¿Y qué es la educación y el conocimiento sin un precioso instrumento para alcanzar la realización personal de cada ser humano en nuestra tierra? Palabras maestras. No olvidar nuestra historia, nuestras luchas y sufrimientos. Mari Sánchez, Mari Sánchez. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. El 27 de marzo de 1901 nace en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo, actor, dramaturgo y cineasta, aunque se destacó como compositor y letrista de tangos. Huérfano desde los 9 años, lo crió su hermano Armando, un dramaturgo de grotesco rioplatense que le transmitió su pasión por el teatro. Debutó como actor en 1917 y como dramaturgo en 1918 con Los Duendes. Pese a la oposición de su hermano, en 1925 comienza a componer los tangos, cuyas letras angustiadas e irónicas lo convertirían en uno de los grandes renovadores del género. Entre sus mayores éxitos figuran: el mundo hoy será una porquería, ya lo sé. Cambalache. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus almas. El chiquilín te miraba. Cafetín de Buenos Aires. Como esas cosas que nunca se alcanzan. A mediados de 1951, Enrique Santos Discépolo comienza un ciclo de audiciones radiales que conmoverían a la realidad nacional de aquellos años. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones... El mordisquito. No me la vas a contar, mordisquito. El 23 de diciembre de 1951 se fue de gira. Porque me aleja la fe de urbañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubrir tu carruaje, tu adiós. Y mi remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Nuestro espacio político, que nos presumimos mayoritarios en el campo nacional y popular, estamos acostumbrados a que los gobiernos neoliberales intenten cerrar o privatizar medios públicos, Telam, todo lo que tiene que ver con el sistema simbólico de circulación de información diversa y de generación de contenidos, pensando en Samba o en Paca Paca, con una otra mirada respecto de los medios comerciales o hegemónicos. En este caso me parece que sería un error solamente pensar en el gobierno o en el loco de Milei, sino que nuevamente hay un llamado a los sectores de la derecha bien pensante, entre comillas, que por ejemplo incluyen a la coalición cívica o al PRO, con lo cual hay, según mi lectura, una constelación de quienes apoyan fervientemente, estoy pensando en Giudice, Lombardi, Adorni, este intento de privatización o cierre, y otros que vergonzosamente van a apoyar un intento de este tipo. Por supuesto, me parece que nuestra incidencia, además de las identidades partidarias y sindicales que tengamos, es por trabajar sobre esa línea del medio y que esa vergüenza republicana opere para que nunca sean mayoría y nunca generen dispositivos institucionales que desmantelen las necesarias Telam Federal, RTA, diversa y federal. La palabra de Diego Rossi, comunicador, periodista y docente. Además tenemos que hacer un programa que mejore y que, montado sobre la idea de lo digital, actualice las formas de funcionamiento de los medios públicos para todas y todos. Solo sabes vivir para encarar tu morir en tu adiós. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-50-12-35-89. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Una hermosa jornada en defensa de la democracia, en un canto de amor y alegría, como nos enseñaron las madres y las abuelas, con una consigna contundente para esta marcha 48 años. 30.000 razones para defender la patria, nunca más miseria planificada. Y creo que esa consigna engloba el momento que estamos atravesando los argentinos, bajo un gobierno sumamente negacionista, que busca realmente atacar a los organismos de derechos humanos, desconocer lo que sucedió en la historia de nuestro país. Y claramente el movimiento popular, el pueblo, está hoy movilizándonos como cada 24 bajo un legado muy importante. Matías Salduendo, CTA. Y también una fecha importante que se cumple en 20 años, que Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado Nacional y bajó los cuadros en un acto simbólico y reparatorio para los organismos, para los 30.000 compañeros de tiro, que vale la pena y es más que importante. Canto Maestro, el programa de CETERA. Se realizó la semana pasada el plenario nacional de la CTA con representantes de todo el país. Plenario muy rico en discusión, en reflexión, con representantes de las centrales obreras, la introducción de Hugo Yasky. Nosotros tenemos que pararnos en ese piso sólido, que son los que sienten la misma indignación, el mismo rechazo. Esa es la primera decisión. La segunda es tratar de construir escenarios de la unidad más amplia posible. Nosotros hoy de acá vamos a definir, darle mandato a la conducción, si ustedes lo aprueban, para construir un paro general. Un reconocimiento a dirigentes de sindicatos de todo el mundo que han venido a solidarizarse y apoyar la resistencia y la lucha del pueblo argentino contra el ajuste del gobierno de Milei. La CTA de los trabajadores y las trabajadoras por la solidaridad internacional. Y quiero recordar a tres compañeros que han sido muy importantes también en esta lucha, por los cuales voy a pedir un minuto de aplauso. Uno es un compañero de la otra CTA, de la CTA Autónoma, el compañero Eduardo Esteves, que lamentablemente ha fallecido hace unos meses y ha sido un compañero de militancia muy importante, Fernando Mauricio, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de Portugal, y Pepe Olvera, del sindicato del Estunam de México. Por ellos, un minuto de aplauso, recordarlos, están acá con nosotros. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos! ¡Viva los héroes y los mártires del movimiento obrero en el mundo! Y vamos a escuchar testimonios de dirigentes y dirigentes que estuvieron en el plenario nacional de la CTA. Yo vengo en representación de la CGIL, de la Confederación General Italiana del Lavoro de Italia, a traerles el saludo de nuestro secretario general, Maurizio Landini, para todos ustedes, para que tengan un buen trabajo de lucha y de fortaleza y de solidaridad. Las asociaciones, no solo de argentinos residentes en Italia, sino también de otros, por la lucha de los derechos humanos, estarán presentes a decir nunca más. Galicia, muchos pensarán que es un país que tiene 4 provincias, pero en realidad tiene 5. La mayor provincia está aquí. El 24 estaremos, como siempre, como ya hemos estado el año pasado, como lo estuvimos desde que conocimos la convocatoria de la huelga el primer día, con ustedes, manifestándonos y llamando efectivamente a la movilización. Como diría, viva la libertad, viva la solidaridad, carajo. En última instancia, como dijera el gran flaco Alfredo Zitarrosa, somos nacidos del mismo grajo del árbol de nuestro sueño. Por lo tanto, Argentina, Uruguay, un solo pueblo, una sola consigna: unidad, resistir, luchar hasta vencer. Saludos para este país. Un abrazo desde Portugal, desde la CGTP de Portugal. Queremos dejar un abrazo de solidaridad, pero también transmitirvos que tenemos con vosotros un ejemplo para nuestra lucha. El ejemplo de mantener la lucha, de mantener la calle y de no desistir, de no parar de luchar por nuestros derechos y por el avance y por el progreso. Queremos dejar aquí, también el próximo 24 estaremos en la manifestación, para vos dejar aquí un abrazo de solidaridad desde Portugal, pero que un abrazo del tamaño del mundo, porque nuestra solidaridad del tamaño del mundo. Mucha fuerza y 24 de la resolución de los problemas concretos de nuestro pueblo no va a venir de salvadores individuales, va a venir de la participación colectiva y principalmente de la participación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Es muy importante crear nuestra identidad internacional, crear nuestra identidad latinoamericana. La solidaridad desde Italia, España, Uruguay, Portugal, Brasil, del representante de la UTEP. Hubo muchas voces, mucha participación en el plenario que organizó la CTA. Antes habíamos escuchado a Roberto Baradel agradeciendo la participación de los trabajadores y trabajadoras, y a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. Canto Maestro, el programa de CTA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CTA. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Así que esperando que sea una marcha multitudinaria para renovar nuevamente nuestro compromiso con la lucha por los derechos humanos y también denunciando al gobierno de Javier Milei que viene contra todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CTERA. Los malditos, los de malditos, la historia, los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Rodolfo Jorge Walsh nació en La Marque, provincia de Río Negro, el 9 de enero de 1927. Periodista, escritor, dramaturgo, traductor y político. Militó en la Alianza Libertadora Nacionalista e integró las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. A los 17 había comenzado como corrector. Hacia 1951 comenzó a trabajar para la editorial Hachette en las revistas Leoplan y Vea y Lea. Meses después de producidos los fusilamientos clandestinos en el basural de José León Suárez por órdenes del gobierno de la Revolución Libertadora, recibió la información de que había un fusilado que vive. Luego de su encuentro con Juan Carlos Libraga, el sobreviviente de aquellos fusilamientos, Walsh escribió un libro sobre esos hechos. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. Su obra recorre el género policial, periodístico y testimonial, con libros que alcanzaron gran difusión como ¿Quién mató a Rosendo? O Caso Satanowski. En 1959 viajó a Cuba, donde junto con Jorge Massetti, Rogelio García Lupo y Gabriel García Márquez fundaron la agencia Prensa Latina. De regreso a la Argentina, trabajó en la revista Panorama y ya durante la dictadura de Onganía fundó el semanario de la CGT de los Argentinos, que dirigió entre 1968 y 1970, y que luego de la detención de Raimundo Ongaro y el allanamiento en 1969 a la CGT de los Argentinos, se publicó en forma clandestina. En 1976, dada la censura impuesta por la dictadura cívico-militar, Walsh creó ANCLA, Agencia de Noticias Clandestina, y la Cadena Informativa, un sistema de difusión de mano a mano. Las versiones afirman que Rodolfo Walsh se encontraba a pie cerca del cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el barrio de San Cristóbal, cuando un grupo genocida de la Escuela de Mecánica de la Armada, comandado por Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta, bajó de un auto y le dio la orden de entregarse. Pero Walsh se resistió, sacó el arma que llevaba y comenzó a disparar. Logró herir a uno de los atacantes, pero fue acribillado por una ráfaga de FAL y herido de muerte. Fue el 25 de marzo de 1977, un día después de fechada su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Canto Maestro recuerda a Rodolfo Jorge Walsh, un escritor con historia, un militante sin claudicaciones, el periodista con mayúsculas. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Luego de escuchar esta apasionante historia de Rodolfo Walsh, en Los Malditos, una historia de compromiso, lucha, una historia de ética, una entrega total a la causa nacional y popular. Vamos a escuchar sobre la marcha del domingo pasado a la secretaria gremial de CETERA, Angélica Graciano, y a Estela Díaz, integrante de la CTA Nacional. Lo que está pasando en Argentina es muy grave porque son los mismos de siempre, disimulados y maquillados, con otros protagonistas, con otros títeres, pero son los mismos de siempre. Es la oligarquía, es el conservadurismo, es el poder financiero, los banqueros, las multinacionales que se quieren apropiar de nuestro país. Y para ello necesitan borrar la historia, borrar la memoria y borrar nuestras huellas de lucha. Y por eso estamos acá, porque son 30.000, siempre fueron 30.000, porque lo que ocurrió fue una dictadura feroz, genocida, que intentó arrasar con toda una generación para que no haya un enlace entre las generaciones pasadas y presentes. Así que estamos acá porque fue un golpe cívico-militar para apropiarse de los recursos de nuestro país. Por eso estamos acá. Multitudinario, de las más grandes de la historia, porque este pueblo grita que la patria no se vende, que son 30.000, que no vamos a permitir que relativicen el terrorismo de Estado, y cada 24 de marzo este es el grito de nunca más en las calles. Nosotros no celebramos nada. Lo que hacemos es tener una memoria activa, política, que discute cómo ha sido la Argentina un ejemplo en la sanción del terrorismo de Estado, pero cómo eso es el pilar de la construcción de los derechos humanos del presente. Entonces, ni a al golpe ni al modelo económico que el golpe vino a imponer y que hoy es el que lleva adelante el gobierno nacional. Así que con mucha fuerza este 24 para seguir enfrentando las políticas neoliberales. Eran las voces de Angélica Graciano, secretaria gremial de la CETERA, y Estela Díaz de la CTA. Son 30.000, tres banderas, memoria, verdad y justicia, dos palabras, nunca más, un solo grito: la patria no se vende. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Canto Maestro, el programa de CETERA. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 30 de marzo de 1982, la Plaza de Mayo fue escenario de una de las movilizaciones populares más importantes de la década. Fueron momentos muy difíciles, donde lógicamente los sindicatos en su mayoría habían sido intervenidos. La CGT, no solamente intervenida, sino que tendía a desaparecer a prestos de cambio en la legislación laboral. Compañeros perseguidos, compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que tuvieron que emigrar. Y lógicamente, los cuadros de segunda línea de aquel entonces fue los que los tuvieron que ir buscando todo aquello que hicieran, a demostrar que el sindicalismo, aún con la dictadura, seguía firme. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. 30 de marzo de 1982. Y la voz de un referente del sindicalismo, Saúl Ubaldini. Y pasamos a otra voz, otro referente del sindicalismo argentino, Hugo Yasky, en la marcha del 24 de marzo en Plaza de Mayo. Un momento en el que, al existir un gobierno que hace del negacionismo una especie de religión, es muy importante esta movilización masiva, esta presencia en la juventud, este irrumpir en las calles de un pueblo que no se va a dejar disciplinar, que no va a agachar la cabeza, que no le va a soltar la mano a ninguno de los que hoy está sufriendo el ataque de este gobierno, y que dice con todas las letras que la memoria, la verdad y la justicia es un componente inescindible de la democracia y de la justicia social. Por eso, Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Por eso reclamamos justicia, memoria, verdad y también justicia social. El próximo martes 2 de abril es un nuevo aniversario de la Guerra de las Malvinas. Una guerra absurda, una guerra suicida, una guerra que la dictadura militar provocó en un gesto de patriotismo infantil para quedarse en el poder. ¿Cuántos chicos murieron en esa terrible guerra? Donde participaron también, por supuesto, mujeres. Y nos vamos siempre levantando la soberanía de Malvinas. Las Malvinas son argentinas, más allá de lo que diga el presidente y la canciller. Más allá de todo eso, las Malvinas son argentinas. ¿Qué mejor que irnos con la voz de Tati Almeida reclamando la soberanía de nuestras islas? El desprecio de este gobierno sobre la soberanía es sistemático. ¡Las Malvinas son argentinas! Continuaremos reclamando el derecho del pueblo a su integración nacional, defendiendo nuestra soberanía frente a la ocupación británica y la base militar de la OTAN. Tenemos 30.000 razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada. La unidad de las fuerzas políticas y sociales, sindicales y de los movimientos de derechos humanos, de los feminismos y diversidad, debe ser mandato urgente para organizar la resistencia. Era parte del discurso de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el acto realizado el domingo pasado, Memoria, Verdad y Justicia, Las Malvinas son Argentinas. Canto Maestro, programa de Cetera, levantando siempre las banderas de memoria, verdad y justicia. Y los 30.000, las 30.000 presentes. Esto fue Canto Maestro, emisión 851. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 81.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.